Seguimos en el Ágora 2025 y tenemos ahora la posibilidad de conversar con Gastón Alberdi, dirigente liberal, descendiente de Juan Bautista Alberdi, un dirigente que conoció a Milei allá por 2020, lo ayudó a fundar La Libertad Avanza, pero dejó este espacio en 2021 por diferencias, le vamos a preguntar, y lo queríamos entrevistar hoy justamente porque recientemente denunció que Milei se reunió con Fred Machado, ¿no? Este presunto narco acusado en Estados Unidos, y asegura que Milei también le confesó haber asesorado narcos como economista y también de haber participado en reuniones en la consultora Bull Market de Ramiro Marra. Gastón, ¿cómo estás? Juan Ignacio Guarino te saluda desde Bahía Blanca. Buenos días, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo bien por acá. Te quiero preguntar, ¿cómo lo llegaste a conocer a Milei? En primera instancia, que lo conoces en 2020, cuando muchos lo conocíamos por la tele, pero todavía no era masivo. Sí, yo vivía en México, en los Estados Unidos. Me llamaron dos amigos para crear un nuevo proyecto liberal, en el cual ellos habían tenido un experimento fallido previo que se llamó Republicanos Unidos. Estos amigos eran Fausto Cotorno y Manuel Adorni. Me invitaron a ir a la dirección de la empresa de los Marra, de Ramiro Marra, ahí en Bull Market y Dólar Hoy, en el octavo piso, y ahí me presentaron a José Luis Espert, a Luis Rosales y a Javier Milei. Te quiero comentar que estuve el domingo en el programa del Destape con Roberto Navarro. Sí. Y que cuando él me invitó al programa, me llamó de manera telefónica, al igual que vos. Sí. Y posteriormente a cortar la llamada telefónica, lo llamó Ramiro Marra, y Ramiro Marra me negó como Pedro a Jesús. Es decir, dijo que no me conocía y que yo nunca había estado en Bull Market. Y bueno, sí, ahí lo desafié a Roberto Navarro a que publicara en ese mismo momento, en vivo, sí, ante el Destape, las fotografías donde yo estoy con Javier Milei, con Ramiro Marra, con todo el mundo, y en la oficina Ramiro Marra, hasta las artesanías, los cuadros, las ventanas, su, sí, escritorio, una foto con él, los dos haciendo la L de liberal. Vi las fotos y me parece que es una prueba muy contundente a favor de tu versión de los hechos y que desmiente fuertemente a Ramiro Marra. ¿Por qué pensás que mintió? Y para encubrir, porque obviamente Bull Market y Dólar Hoy tienen que ver con esta presentación de Fred Machado y todo el narcotráfico internacional con José Luis Espert, Luis Rosales y Javier Milei. ¿Fred Machado iba a esas reuniones en Bull Market o ha estado en Bull Market que vos sepas? Sí. ¿Sí? Sí, entre unas 5 y unas 6 veces los vi yo antes de que se pelearan, porque yo lo llevé a Javier a Chacarita, al Polideportivo Chacarita. Sí. Los que mandaban a ir a José Luis Espert y Luis Rosales, y yo le había llamado a Luis Rosales para decirle que lo iba a llevar a Javier al Polideportivo, y me dijo, hablalo con Cari y ya estamos peleados. Eso fue en el verano entre 2020 y 2021 aproximadamente. Ajá. ¿Y qué rol tenía Machado en esas reuniones que había en Bull Market, por lo menos hasta donde vos sabés, no? Y yo creo que un rol de ascendencia, es decir, no solamente estaba Fred Machado, estaba Claudio Lochuga Sicarelli, estaba, sí, la diputada Villaverde, estaba Romina Díez, la diputada nacional, por Rosario, por La Libertad Avanza, estaba Cositorto, había varios actores ahí, se encerraban en la oficina de Ramiro Marra y nosotros estábamos en la sala de usos múltiples que estaba ahí contigua a la oficina de Marra. Sin embargo, en ese momento no era conocido, ¿no?, de las andanzas de Fred Machado, por así decirlo. No, yo me enteré cuando me llamaron de México unos amigos, me dijeron, cuidado con la gente que se están juntando ustedes, porque en Guatemala llegó quilombo con una minera. Sí. Apártense de esos narcos. Y bueno, yo le dije a Javier, ¿qué hace este hijo de puta acá? Y bueno, dijo que no tenía conocimiento. Sí. Perdón por la risa. Sí, sí. Y bueno, yo le pedí que rompiéramos con Espert y con Rosales. Y bueno, rompimos cuando estalló esto el narco escándalo en abril de 2021. Y me dijo, ¿cómo le hacemos para seguir, hermano? Brother me dijo, man. Sí. Le dije, no sé, invirtamos las letras, La Libertad Avanza. Y me dice, bueno, ¿pero a qué vamos a jugar? Le dije, y bueno, dejar el narcocapitalismo de lado. Y sí, decir que eso es un liberal, libertario, minarquista. Y dice, pero ok, ¿pero a qué no la vamos a jugar? Le dije, no sé, boludo, a jefe de gobierno, a diputado nacional. Y bueno, nos enrolamos en una misma lista de La Libertad Avanza en noviembre de 2021. Fuimos candidatos de él, Vicky Villarroel y yo, a diputados nacionales. Y vos, sin embargo, después dejás La Libertad Avanza. ¿Qué fue lo que te motivó a separarte de Milei? Todas estas cosas y los desdenes que tuvo obedeciendo las órdenes de Javier Milei. Es decir, Javier Milei es un pusilánime, un tapete, un arrastrado de la hermana. Ahí la que manda es la hermana. Ajá. ¿Y Victoria Villarruel participaba de estas reuniones? No, nunca. ¿Y por qué? Porque, digo, por lo menos mi perspectiva, era el mejor momento entre Milei y Villarruel. Porque no es liberal. Sí. Porque se asume como nacionalista. Ajá. Y porque fue una invitada externa, es decir, a mí me pide Javier poner una mujer y dije, bueno, déjame ver, hagamos alianzas estratégicas, aunque sea informales, ¿no? Y yo le busqué al mayor del ejército, veterano de guerra, Juan José Gómez Centurión, nos reunimos en un café que se llama La Esponja, cerca de mi casa, en la avenida Segurola de Cava. Y él me propuso a esta mujer y bueno, se lo presenté a Javier y bueno, muy puntualmente, ella iba nada más a firmar su candidatura, es decir, no tuvimos relación alguna, de por sí siempre se odiaron con Javier. Ah, bien, buen dato. ¿Y qué nos podés contar sobre Javier Milei? Vos hace un tiempo habías hecho como una especie de convocatoria públicamente para que él asuma realmente quién era y pudiera ser feliz, algo que por lo menos daba a entender que él vivía una mentira en cómo presentaba su orientación sexual, ¿verdad? ¿Qué nos podés contar de todo esto? Sí, afirmo y reafirmo lo que dije, me hago cargo de mis palabras. Javier Milei es gay. Lo que pasa es que no lo asume, al igual que José Luis Espera, al igual que Luis Rosales. ¿Españolo también? Y otros integrantes. Españolo también, sí. Españolo también. Y te quiero preguntar, porque vos hoy hacías referencia al programa de Navarro, yo estuve viendo un poco de eso, y mostró algunas fotos de Espert y Milei en una situación de mucha cercanía. ¿Ellos tenían alguna relación que fuera más allá de la amistad? Mira, que yo sepa, no. Ajá. Creo que no fueron pareja, al menos eso no. Había otros actores, que me quiero reservar el nombre, porque obviamente es una cuestión muy íntima. A mí lo que me enferma es que él en Davos tuvo un discurso homofóbico en contra de la colectividad LGTBIQ, siendo que es gay, ¿no? Entonces, él tiene que dar ese paso, tiene que ser feliz. Es un consejo que le di, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es homofóbico siendo gay, ¿no? Hay muchos de esos. Sí, no sería el único. Gastón, te quiero preguntar porque, bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, de la relación que él ha tenido con distintas mujeres, con Yuyito, con Fátima. Es todo mentira. Le quieren tapar el ojo al macho. Es decir, todo eso está bajo el presupuesto del erario nacional. Es decir, lo quieren hacer el macho alfa y nada que ver, de flor de gay. Bien, y yo te quería preguntar por una supuesta relación que tuvo anteriormente, que si no me equivoco fue en los tiempos en los que vos tenías trato con él, con esta cantante con la que, no recuerdo el nombre, Daniela creo que era el nombre. Sí, yo no la conocí. Ajá. Es lo mismo, ¿no? Son personas que obviamente quieren distraer la orientación sexual de Javier por pedido de él, ¿no? ¿Y por qué pensás que le pasa eso? ¿No puede procesar su realidad? Digo, porque es muy virulento, ¿no?, la forma que tiene para hablar de la comunidad LGTBI. Y Javier tiene una condición mental que no asume. Él tendría que sacar su CUD, su Certificado Único de Discapacidad. ¿Él tiene CUD? Lo que pasa es que refleja el CUD, el Certificado Único de Discapacidad. Sí. Él refleja esta realidad odiando a los demás, ¿no? Odiando a los que tienen su condición, a los discapacitados, a los jubilados, a los pensionados. Sí, es una persona que no acepta, ¿sí? Tiene un grandes complejos, ¿sí?, desde niño, ¿no? Ajá. ¿Y él, alguna vez vos has dicho que él toma cierta medicación psiquiátrica, puede ser? Sí, Valcote de 500 y Ketiapina de 100. Sí, lo toma 4 veces al día y toma Mango Loco y toma diclofenaco, que es una pastilla para los dolores óseos, porque tiene 7 hernias discales, y esto, obviamente, todo este combo ocasiona que él tenga un barrido intestinal y pérdidas de esfínter, ¿no? Bien. Es mucha la información que tenés, Gastón, son muchas las preguntas que uno te querría hacer. ¿Vos habrás visto aquella nota de Alconada Mon donde se publica una foto de Espert con Machado, que es justamente aquí en el aeropuerto de Bahía Blanca, que es la ciudad desde donde te estoy llamando? Hubo una especulación de que la persona que aparecía blurriada en esa foto fue candidato de La Libertad Avanza. Te quería preguntar si vos sabés quién era esa persona o si nos podés dar algún dato. Mira, la verdad desconozco, no tengo ahora el acceso a la foto. Después te voy a pedir, por favor, me la envíes por WhatsApp y te Bien, comento, ¿no? bien, bien, bien. Bueno, Gastón, te libero porque me imagino que estarás dando muchísimas entrevistas por estos días y desde ya te súper agradezco por este tiempo que te has hecho para conversar con nosotros. Te lo agradezco y si escuchás de fondo el subte de la ciudad de Buenos Aires, porque soy una persona llana que viaja como cualquier ciudadano en transporte público y que no tengo custodia. Así que el eternamente agradecido soy yo con vos, amigo. No, por favor, Gastón, un gusto y hablamos en cualquier otro momento. Un fuerte abrazo. Hasta muy pronto. Hablamos con Gastón Alberdi. Él fue, me olvidé decirlo, fue candidato a senador en estas elecciones en Unión y Libertad, otro espacio de orden liberal tradicional. Bueno, dirigente liberal con mucha trayectoria, con apellido liberal, ¿no? Descendiente de Juan Bautista Alberdi. Y bueno, conoció a Milei, lo trató un año y cuenta algunas cosas que son fuertes, ¿no? Son fuertes.